En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Voilà. Este tema lo elegiste vos, ¿no? De Cortina. Porque recién me doy cuenta. De ninguna manera. Lo eligió el benemérito operador Darío Machín de Arena. Ah, me parecía. Que tiene una onda a las ferias que organiza. Sí, una onda. Una onda bárbara, sí. Tiene una onda hermosa, la verdad. Yo hubiera preferido otra cosa. Pero por favor, querido. Yo hubiera preferido. Pero ponete una buena zarpa, no sé. No, dejate joder. No, bueno, ponete algo, qué sé yo. Rock nacional. Ponete un rock, sí. Es como esto. ¿Qué es esto? Darío no puede hablar. Bueno, estamos con Data del Vino aquí en Siesteros en el 100.3. Siesteros, te hago una adivinanza, es el 9580. Ah, porque tenemos un sorteo hoy. Ah, mira qué bueno. Y estoy pensando a ver cómo, qué consigna. No, el piropo no, si a ustedes no les gustan los piropos, ¿no? Dijiste, no dijeron. ¿Qué decís ustedes y generalizás? Yo no dije nada. A mí me encantan. Una adivinanza y participo en el sorteo, dice. ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? Uy, ¿qué? No, ni idea. ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? Es muy fácil. Ni idea, pica. Zumba. ¡Zumba! ¡Zumba! Muy bien. Buah, zumba. Bien. Bueno, ya ganó la cena, ¿eh? No, mentira, mentira. No, podría ser este... ¿Estás pensando en una consigna? Una consigna, sí. ¿Con qué? El maridaje de un Malbec. No sé, un Malbec y de un Cabernet, si querés. Cabernet y Malbec, ¿eh? Bueno. Y ahí entras en concurso, ya me miró Luciano. Tiene más respuestas correctas que incorrectas. ¿Eh? Tiene más respuestas. Mandás choripán y ya está bien. Sí, bueno. Mandás ravioles y está bien. No, entran todos en concurso igual. Pochoclos y bueno, más o menos. Van diciendo, bueno, no, pueden decir pochoclos y cosas, van entrando en concurso de todas maneras. Le doy una pista, digan cualquier comida. Claro, cualquier comida y va con eso. Bueno, Amado, bueno, ¿vos bien? Bien, acá estamos. Luciano, digo, Luciano Martino, ¿no? Luciano Martino. El hijo de Guillermo Martino, que faltó por primera vez en el año hoy. Bueno, hoy no pudo venir, la primera vez en este 2018 que no puede venir. Ausente con aviso. Tío. Y la segunda vez contando el 2017 también, o sea. Y a mí me avisó hoy que no venía. Y bueno, es suele más, pasar. Media hora me dijo, anda a la radio que me olvidé, me dijo. Tenemos a Luciano, sí. Y suele pasar. Explica qué es marinaje, dice. Marinaje es marina. Con lo que se te ocurre. Explicá, por favor, ¿qué es este, Amado? Es la combinación perfecta, la armonía entre la comida y el vino, o la bebida, en este caso. Hacer que el vino y la comida se complementen para que cada uno saquen lo mejor de sí. El matrimonio perfecto. No ¿qué sé es lo si que es más así, te gusta? Bueno. ¿Cómo te gusta tomar, qué te gusta tomar un vino comiendo con qué? Y te podés llevar al 221-524-2340 una cena. Vas a ver cómo se esmeran ahora con lo que va a decir. Una cena. Vale. Acá tengo el vale. Vale por 1,000 pesos. Ah, lo puedo ganar. Una yo cena no. Vale por 1,000 pesos en Barbies Grill y Bar. Allí en 15, entre 44 y 45. 15, es un lugar nuevo. Sí, fui hace poco, pasé por ahí. Paso porque voy a lo de Roberto, que me corta el pelo, Roberto. Bien, hoy tengo que ir a lo de Roberto. Bueno, hoy voy a ir, así que voy a pasar por ahí. 15, entre 44 y 45. Te puedes llevar una cena por 1,000 pesos. Hay carne de exportación, cortes únicos, excelente gastronomía. Y tenés estacionamiento sin cargo también. Bueno, y entras en concurso, ¿eh? Dale. Dime, contanos. ¿Te tomás algo? ¿Qué te gusta tomar y comer? ¿Comer y con qué? ¿Te gusta tomar cuando comes algo? Un asado, por ejemplo, ¿con qué? Y si te tomas un ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué querés comer? ¿Eh? ¿Se entendió? Es clarísimo. Es clarísimo. Sí, ponele que sí. Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, Javier va a exponer dentro de un poquito, dentro de un ratito. Lo que pasa es que el profesor no está, yo no sé cómo va a ser. ¿Cómo no está el otro profesor? Está el otro profesor. Yo soy el profesor titular. Vos sos el titular. El otro no va nunca a ningún lado. Es una cosa increíble. El otro profesor. ¿Te acordás de...? Que había un técnico que era profesor y que le gritaban, el profesor, el profesor. Bueno, eso. No por vos. No, igual debe ser algo de muy antiguo. Están diciendo, por eso yo no lo sé. Bueno, claro. Javier ya empieza, ¿eh? En un ratito no. En un ratito, mira, antes para orientar un poco a la gente que está del otro lado y que le interesa todo lo que es lo que sucede en el acontecer del vino, comenzamos con una ronda de noticias. Primero para comentar que entre el 19 y el 23, ahora de noviembre, en Punta del Este, en Uruguay, se va a desarrollar el Congreso Mundial del Vino, que está organizado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino, donde se va a elegir al nuevo director general en el periodo 2019 al 2024. Es una entidad que nuclea a muchísimas bodegas a nivel mundial y que cada año se desarrolla un congreso en diferentes países como para ir rotándolo y bueno, y después siempre contando con el apoyo gubernamental del país que donde se va a realizar ese evento, juntamente con los municipios, en la ciudad, en este caso de Punta del Este, Maldonado, que va a estar el intendente. Bien popular, ¿no? Sí, bien popular. Sí. Así que habrá que ver el próximo congreso donde se desarrolla. Podríamos hacer en la Boca. Sí, se puede hacer, sí, claro, sí, cómo no. Exactamente. Cómo no, podríamos hacerlo, bueno, sí. Números que no sorprenden, pero que están en caída libre en cuanto al consumo y venta de vinos en nuestro país. La venta cayó abruptamente, el consumo interno fue un 13,7% en nuestro país. Que ¿13,7%? Sí, la comercialización interna bajó. Y las provincias donde más se sintió fue en Córdoba con un 50%, en San Juan el 29%, La Rioja con un 17%, en Mendoza un 10% y en Neuquén un 7,6%. En cambio, subieron en Catamarca 17,7%, en Río Negro 13,6% y en Salta 10%. No todo es pálida, por lo menos para estas provincias, con el tema de ventas de consumo. Están a los altos. Claro, tanto así. Sí, sí. En cuanto al tema fútbol y vinos, tengo dos noticias. Primero, involucra a Cristiano Ronaldo. ¿Sabes cuánto se gastó en una cena cuando fue a ver las finales del ATP en Londres? Que fue el cumpleaños de su hija, fue a cenar a un restaurante con su familia y tomó dos vinos. ¿Cuánto gastó Cristiano Ronaldo? ¿Dos vinos tomó él? Sí. ¿Qué vinos tomó? Ahora les voy a decir cuánto y qué tomó. No, ¿te está contando qué vinos tomó? ¿Vos sabés qué vinos tomó? Sí. Yo sí. El Richerburg Grand Cru. Bueno. Y el Pomerol Petrus 1982. Acá está. El Chateau Petrus. Sí. Y ese gastó 1.000 euros. No. El Richerburg Grand Cru y el Pomerol Petrus 1982. 20.000 euros el primero y 11.000 euros el segundo. Bien, Cristiano. ¿Eh? Sí, sí, perfecto. Bueno, 1.000 euros en el servicio de mesa se había gastado. Más o menos. Yo te digo la verdad, en el lugar de Cristiano, y si tuve poder adquisitivo, haría lo mismo. El Pomerol es el vino más caro del mundo comercial. Exactamente, sí, señor. O sea, dijo, dame el vino más caro que tenga, le trajeron eso. Bueno, claro, hay que ver si es por getonear o por saber si realmente consumió ese vino. Pero bueno, eso lo sabrá él. Después con Leo Messi, para comentar que va a tener su propio vino y va a estar a cargo la bodega Bianchi de realizarlo. Pero pará un poquito. Esto es lo mismo que la serie. Es lo mismo que la cancha de pádel. Mismo que los sommeliers. Es lo mismo. ¿Cómo hace una serie de cada tipo que canta una cosa de loco? Va a haber 250 millones de series. Y ahora hay vino de los jugadores, de los músicos. Es una cosa de loco. Sale el vino de Hernán Castrovaldi, claro, con el micrófono relatando un Castrovaldi Malbec. Al Roble. Un reserva. Un Castrovaldi reserva. Qué barbaridad. Es una cosa increíble. Bodegas Bianchi, Hernán, a cargo de Silvio Alberto, que es el enólogo, le va a elaborar un vino personal que todavía no se sabe si después va a tener un fin comercial, pero por lo menos va a tener su propio proyecto, porque la bodega también hace para la Fundación Leo, con el espumante que se llama precisamente Leo. Pero este es para Lionel Messi puntualmente. Va a ser un vino de cortes. Y de acuerdo a lo que habló el enólogo y comentó cuando se juntó con Messi en Rosario, a Leo le gustan los vinos sin madera, jóvenes, muy frutados. Así que me parece no que le gusta va a entrar, el vino, digamos. Le va a entrar más que nada para el sector de los millennials. Claro. Lo que sí, sí. Estoy comentando y por lo que dijo en su momento el enólogo. Uh-huh. Bueno. La cosecha 2017 se va a hacer este vino y con una cantidad de 2.500 a 3.000 botellas. ¿A qué te adivino de qué sepa va a ser? No se sabe todavía. Ah, un blend. ¿A qué te adivino? Un blend. Debe ser un blend, sí, sí. Malbec. Yo creo que sí. Pero le gusta, no le gusta el vino, Messi. No sé si le gusta o no. Y no, si está contando que le gusta los vinos. Bueno, por eso, que no sea, que sea joven, ligero, que no tenga cuerpo. Sí. Es para los millennials, por eso te estoy diciendo. Es o sea, lo que consumen. Le hagan un jugo tan de uva. Que le hagan, claro, sí. Aprox. Che, bueno, el de Maradona que no tuvo nunca. No, el del Diego no. No tuvo personalidad hace muchos años. Hace años. No, no tengo amigos que tienen la botella. ¿Todavía lo tienen? No, y no la probaron nunca. La tienen ahí porque, porque la etiqueta dice Maradona, que es vino. Sí, este, y capaz que un objeto de colección, ¿no? Bueno, lo tienen así, claro, pero ni lo probaron, ¿eh? No tiene. Yo creo que no lo abran. Bueno, y Bodegas Bianchi presentó sus dos nuevos vinos. Son dos blend de la línea Familia Bianchi. Un Red Blend 2017 que tiene Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot. Y un White Blend 2018 que tiene Chardonnay, Moscato Blanco y Viognier. El precio de ambos, sugerido, es de $320. Y ya para ir cerrando, vamos a comentar algo que ocurrió en el último Cyber Monday. La plataforma más concurrida, que es Mercado Libre, dio a conocer las 10 bebidas más adquiridas en este último, como dije, Cyber Monday, y encabezó la tabla de posiciones la caja de 6 unidades de Luigi Bosca Malbec. Segundo fue la unidad de la mascota Cabernet Sauvignon de la bodega La Mascota, que es del grupo Peñaflor. Tercero, el espumante Navarro Correas. Cuarto, el whisky Jack Daniel's de 700 centímetros cúbicos. Quinto, el whisky de Jack Daniel's Honey, que en realidad no es un whisky, como lo hablábamos con Guillermo, es un licor de 750, o sea, de 3/4. Después, en sexta ubicación, el Jägermeister. ¡Ay, descubrí que me gusta el whisky! ¿En serio? ¿Qué tomaste, Jack Daniel? ¿En serio cuál? ¿Cuál? El Honey. Ese es el... Claro. El Honey. Polá de acá. Sí. Claro. Bueno, sexto el Jägermeister, el botellón Pablo, de litro. Jägermeister. Te van a odiar todos los alemanes. No, Jägermeister. Jägermeister. Bueno, de litro 750. Después el barril de Heineken de 5 litros. En octavo lugar también el Jägermeister de 700 mililitros, el pack de 2 unidades. Y en noveno el Champagne Cru Grand Cuvée. Y en décimo lugar el whisky Johnnie Walker etiqueta azul, el Blue Label. El más caro de todos. Sí señor, el más caro de todos. Ese es el que consume acá nuestro conductor. Claro, yo también porque me lo regalan, no porque lo... No, no, bueno, no importa cómo, pero lo consumí. Yo quiero ir a tu casa a degustar el paladar. No, estaría quedando ahora, pero bueno, por ahí llega ahora, para el mes que viene. Bueno, listo, estas son todas las noticias. Después te iba a tocar un tema que lo vamos a hablar. Ah, ¿son músicos también? No, no. ¿Eh? Iba a tocar un tema vinculado a los vinos y a las flores. Ah, pensé que me iba a tocar. Yo sabía que era músico. Sí, sí, sí. Bueno, tarde y venimos. 7:50 de la tarde. 7:50 me fui. 7:50. Enseguida ya están en concurso. A ver. Hola, Hernán. Quiero participar por el sorteo de restaurante. Yo tomo vino tinto. Me encanta el Cabernet Sauvignon. Dice Sonia. Bueno, ¿con qué? Está bien. Con pero... una excelente pizza de Martín Chef. De Martín Chef. De 5418. Exactamente. Sí, buenísima la pizza, ¿eh? Un abrazo grande para la gente de Martín Chef. Soy Mariano. Muy bueno el programa, yo comería unas milanesas acompañadas con un vino. Sí, también, vino? Sí. El día del con qué vino. Una consigna. Claro. Hola, gente. Marinaje. Marinaje. No es poner maridaje. Algún alimento en algo para que tome. Sí, sí, pero esto es maridaje, sabor. No marinaje. Claro, es sí. Esto es maridaje. Marina con un traje. Es maridaje. Es complementar una bebida con una comida. Sí, señor. Lo que dice eso. Ella es mari... Marinaje, es decir. Marinaje, sí. Bueno, pero esto es maridaje. Asado con tinto Malbec. Quiero la cena. Dice 6851, que es el primero que dice. Está bien, que entra por el lado del maridaje. Bien, el primero que entendió. El asado va con un espumante extra brut, dice Elmo de Berizzo. Puede ser. En la previa. Me va a quedar la panza hinchadita. Un poquito hinchado, sí. Hola, siestero, por la consigna. Malbec con tabla de quesos, embutidos, escabeches, vinagretas y buen pan, dice el 0900. Qué rico. Entra sí, también va a quedar un poco hinchado. ¿Qué te parece? Hernán, comentale a Don Amado por el profe Rodolfo. Ah, bueno, el profe te manda un abrazo, ¿eh? Te manda un abrazo, Blend Malbec Rosé Bonarda, que le enloquece a Amado. Ah, mirá vos. ¿Te gusta Amado ese? Tengo 10 Bonarda para recomendar hoy. Pablo, para de comer pizza, Pablo. No, tengo que aprovechar que está hablando Hernán. Bueno, te manda un abrazo, profe. ¿Vos le mandás un abrazo también, profe? Sí. Muy bien. Está escuchando, aquí Siesteros. Todos en concurso para llevarse la cena que sorteamos hoy allí en Barbies Grill y Bar en 15 entre 44 y 45. A ver, Sonia, que dice 7108, perdón, con un buen asado, Hernán. Bueno, está bien, perfecto. Muy bien, un cabernet con un asado, está bien. Va bien, va bien el cabernet con un asadito. Va bárbaro. Va perfecto, el 7108. Muy bien, Tandy, venimos, seguimos. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Santi Camacho, la banda de mayor crecimiento. Seguinos en Facebook, Santi Camacho Oficial. Cíngaro, la esquina Ford, Avenida 13 y 527, y ahora en Berisso, Montevideo, esquina 20. Nuevo Ford Ka, 100% financiado. Llámanos y subite tu plan, 427-1771. Cíngaro, siempre con vos. La Parrillita Restaurant. Matambrito a la pizza, cochinillo, conejito a la cazadora, pacú a la crema, pastas caseras, asado y bifes de chorizo elaborados. 17 esquina 49. La Parrillita Restaurant. Abierto de martes a domingo, mediodía y noche. Jueves, 20% de descuento para damas. Teléfono 453-4152. 453-2011. Creando espacios, espacios para vivir. Safi. Espacios para vivir. Este domingo, desde las 10, el automovilismo vive en el 100.3. Desde San Juan, una nueva fecha del turismo carretera y Miguel Ángel Pérez te lo cuenta con todos los detalles. Además, todo el automovilismo zonal en el Autódromo Roberto Mouras en su etapa de definiciones. No te pierdas la escudería con la conducción de Daniel Solesi y el único equipo que transmite automovilismo en la ciudad de La Plata. Te espero en la esquina de Ascuénaga y Ricardo Balbín. ¿Sabés dónde queda? Es en La Plata. Si te perdés, pregunta por la esquina de 8 y 49. El lunes, informate de los nombres de las calles de la ciudad y por qué se las denomina con nombres ilustres. Reserva tu ejemplar del día el lunes. Aprovechá en Musimundo una catarata de descuentos extra. Hasta 30% de descuento en heladeras y cocinas con todos los medios de pago. Musimundo, parte de tu mundo. No acumulable con otras promociones. Salió para sucursales Carsecia. Chiusaroli te presenta el innovador piso vinílico con sistema de clic. En Chiusaroli, encontrá tu piso. Más de 200 alternativas en pisos flotantes y macizos. Chiusaroli, la mayor experiencia, líderes en calidad y servicio y el mejor precio del mercado. Chiusaroli, 6, esquina 37. Para brindar en Siesteros. Data del vino. Voilà. Voilà. Yeah. Voilà. I'm only coming out to play. Luciano Martino, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Muy bien, escuchando la música que eligió Pablo. Sí, Martino, impresionante. Muy sabiamente. Sí, tremendo tema, muy bueno. Bueno, ¿usted es el profesor entonces? Yo soy el profesor titular, uh-huh. Mi padre es un mero intruso. Y claro, sí, es el que... Sí. ¿Qué manera se a ver, yo les tipo? Enseño los datos y ajá. Mi padre les enseña a zaracear los claro, datos. Claro, zaracear. ¿Qué hace acá todo el tiempo? Todo el biribiri. Sí, sí, biribiri. Básicamente, ya tenés la mitad de la carrera probada. Ya, exactamente. A Guillermo ya lo probaste. Bueno, ha venido Javier en la jornada de hoy, que nos va a contar de lo suyo, el tema que ha preparado para hoy aquí en Siesteros, uh-huh. Y un vinito que ha traído. ¿Ese vino que... ¿De dónde es? Es un vino Tanat de la bodega Uribe Larrea. Uribe Larrea. Está cerquita de Cañuelas, decía está recién. Está muy cerca, ¿no? De Cañuelas. Es un vino Tanat en un 80% y tiene algún corte también de Sidai Merlot. Un vino bonaerense. Un vino bonaerense, tal cual. Bueno, perfecto, muy bien. ¿De qué versa lo suyo? Bueno, justamente en la jornada de hoy? Voy a tratar de hacerles algún comentario sobre la producción de vinos en la provincia de Buenos Aires. ¿Mm? Bueno, en la provincia de Buenos Aires, si bien mucho no se conoce, hay 8 regiones que producen vino. 8 regiones en las que se emplazan 9 bodegas. Hay vino de Torquinst, de Villarino, de Tandil, sí, de Saavedra, de General Pueyrredón, de Junín, de Coronel Pringles y de Cañuelas. Pero estas bodegas... ¿Hay una Mar del Plata o no? Sí, claro. Claro. Uh-huh. En Mar del Plata está la bodega Costa y Pampa. Claro. Sí. Estas bodegas que no tienen demasiada historia, esto es porque hay una historia al respecto. A ver, si le consultamos a la gente por qué la región pampeana no ha tenido históricamente producción de vino, probablemente nos digan, bueno, a ver, debe ser por la tierra, por la altura, por la amplitud térmica o también por ahí pueden decir por la calidad de uva que se produce. Pero la cosa fue que en el año 1934 el presidente en aquel momento, que era Agustín Pedro Justo, sancionó la ley del vino, la ley 12.137, que, ¿qué hizo la ley del vino? Limitó la producción vitivinícola en el país a la zona de Cuyo y a la cordillera norte. Mm. Por lo tanto, las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, que hasta ese momento tenían una buena producción, quedaron sin poder producir más vino. Entonces, regiones enteras quedaron fuera de carrera y mucha familia, desgraciadamente, sin trabajo en aquel momento. Pasó más de medio siglo para que eso cambie, porque recién en el año 1996 esa ley se derogó y de a poco los viñedos volvieron a aparecer en la llanura pampeana. Bien. Qué cosa rara esta, ¿eh? ¿Cuál? Digo, no, esto que está contando, no es raro en realidad. Pero la producción, ¿cuánto es de producción en Mendoza? 70 y 80%. 80%. Creo. El 80% en Mendoza. El 80%. Después de San Juan. Sí. Después la Patagonia, que superó a Salta. Que superó a Salta la Patagonia. Sí. Bueno, Buenos Aires es... Pero desde un principio había proyectos para que sí ocurriese. Sí, sí, sí. Antes de 1930 claro, era una provincia, era una región muy productora. Digo, de raro hecho, desde ahí, digo. No, no, claro. Hasta ese momento había bastante producción. Se producía vino de uva americana, o sea, vino de la costa, fundamentalmente en la zona de Avellaneda, La Plata, Quilmes. Y también había producción importante de uvas varietales en San Nicolás y en Villarino. Pero con esta ley de 1936 se terminó el vino en aquel momento en la provincia de Buenos claro, Aires. Claro. Bueno, Javier Exponí, en un ratito va a continuar. Las 3 de la tarde en la República Argentina hay noticias con Marisa Figini aquí en el 100.3 y ya seguimos. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias. El gobierno anunció hoy que adelantará el pago del medio aguinaldo y el bono de fin de año para el personal de la Administración Central, organismos descentralizados y empresas públicas del Estado Nacional. Según el cronograma difundido por el Ministerio de Hacienda, la Administración Central y los agentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad cobrarán todo el miércoles 12 de diciembre, los organismos descentralizados el jueves 13 de diciembre y las empresas públicas el viernes 14 de diciembre. La empresa a cargo de la búsqueda de Lara San Juan informó a la Armada Argentina que fue detectado un objeto a 800 metros de profundidad y 60 metros de longitud que lo asemejan al submarino desaparecido. Un parte difundido en las últimas horas señala que la empresa Ocean Infinity informó de un nuevo punto de interés, el número 24, e inició el desplazamiento del buque con dirección a dicha área. Además, estimó el arribo al lugar a las 23:30 de hoy, según añade ese comunicado. La empresa estadounidense tenía previsto abandonar las tareas en alta mar a partir de hoy para retomarlas en febrero del año próximo, debido a que la nave debía dirigirse a Sudáfrica para su reparación. Sin embargo, ante la nueva revisión de imágenes que permiten interpretar la existencia en las profundidades del océano de un objeto con dimensiones similares a las del submarino, el buque regresó a la zona para continuar la búsqueda. 18 grados la temperatura en La Plata, la humedad 59%. Estás actualizado. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda, 100.3. Thank you. una nueva hora en Siesteros con este temón que es de ayer nomás, ¿no? Ayer un clásico, nomás. Blondie, Call Me. Un clásico que mañana va a estar sonando en el Estadio Obras, porque Blondie, con su cantante que tiene 73 años, no. Deborah Harry, 73 años, así es, viene en el marco de un gran festival que hace más de 30 años que tiene lugar en Buenos Aires. Y bueno, la banda referente de los años 80, formada en el año 74 en Nueva York, va a estar, bueno, regresando al país para mostrar un poquito sus grandes éxitos en este marco, como decía, de este festival, muy reconocido, por el que pasaron, por ejemplo, en algún momento Prince, Robert Plant, David Bowie, Billy Idol y No Doubt, entre otros. Así que mañana, sábado 17 de noviembre, en el Estadio Obras, un valor de entrada de 1.800, 2.000 pesos. Tranqui. Bastante tranqui. Van a ver otros artistas de The Mumps, Azalea Banks y The Magic Numbers, entre otros, que van a estar actuando. Así que Blondie mañana tocando en Buenos Aires. Gracias, Ale. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. 6 minutos después de las 4, no, después de las 3, yo como estoy con la hora hoy, ¿eh? Las 3 y 5, más fácil decirlo, ya 3 y 6, y aquí estamos. Bueno, Martín, ¿está probando Javier hasta ahora? No sé por qué no abrió el vino. ¿Quién no te va a calificar? Claro. Ahora vamos a ver si escuchamos el, a ver, el plop. Ah, tiene que abrir el vino. Listo, ya probó, tiene un 8. Ahí está. Gracias. Ha probado, tiene un 8. Era re fácil, profesor. Y sí, es vino. No, sirva usted, Javier, bueno, mientras habla. No sé cómo va a ser. Qué difícil, es un poco difícil. Es un poco complicado. Es más bravo que el padre. Bueno, hablo profesor, menos, pero soy más complicado. Que profesor es profesor, ¿qué va a hacer? Qué carácter. ¿A usted le gusta, Martino, los vinos de la provincia de Buenos Aires? ¿Algún vino de la provincia de Buenos Aires? Ya que estamos con eso hoy, digo. Solamente tomé uno de Médanos y me gustó. ¿De Médanos? Sí, así que me gustan todos los vinos de Buenos Aires. Voy a probar uno solo. Y ahora vamos a probar este. Si no me gusta, va a ser mitad y mitad. Uh-huh. Así que es bueno, bastante importante. ¿Este cómo es? ¿Cómo se llama? Uribe Larrea. Uribe Larrea. Uh-huh. Bueno, Uribe Larrea es un vino que se produce en una finca que se llama Finca Don Atilio. Es una finca que está justamente en Uribe Larrea y muy cerca de la ciudad de Cañuelas. Este es un vino que está producido en base esencialmente de uvas Tanat, en un 80%, y después tiene un blend, una pequeña intervención también de uva Syrah y de uva Merlot. Lo interesante de esta bodega es que es una bodega que está muy cerca de la capital y, por supuesto, de La Plata también, a 80 kilómetros. Desde el año 1996, en el que decíamos que se derogó la ley que prohibía el cultivo de la vid en la provincia de Buenos Aires, esta gente en esta bodega extrapoló, fíjense qué interesante, extrapoló el proyecto uruguayo y dijeron, bueno, a ver, si estamos a la misma latitud que Canelones, ¿por qué no cultivar uva Tanat? Bueno, y cultivaron uva Tanat y están teniendo una muy buena producción, como así también de Syrah y de Merlot, por supuesto, en menores proporciones. Esta bodega está desde 2017 y abre sus puertas a turistas también, y es muy interesante visitarla. Uh-huh. ¿Abre sus puertas a turistas los fines de semana? Abre sus puertas a turistas los fines de semana, sí. Uno puede ver el viñedo, uno puede ver la producción, muy artesanal, uh-huh, y uno puede compartir con esta gente que realmente es muy macanuda. Bien. ¿Te gustó? Muy bueno este vino, me gustó muchísimo. No, sí, está bueno, no lo tenía ni no por las tapas. No se siente alcohol en este vino. No. Pero yo estoy acostumbrado al alcohol, pero uh-huh, no se siente, está espectacular. Uh-huh. Yo lo probé y me pareció un vinazo la primera vez que lo probé. Gracias. Sí, en la feria lo probé principalmente. La primera vez que lo probé en la feria de Los Hornos. Y ahí me pareció muy bueno. Y bueno, decidí ir a la bodega. Bueno. Está buenísimo. La verdad que me sorprendió bastante. Uh-huh. ¿Qué cosas le siente usted, Martino, al vino? Sin ser un vino dulce, lo siento dulzón. Uh-huh. Pero sin llegar a ser un vino dulce. No, no tiene la astringencia que tiene un vino. ¡No me toques, Pablo! ¿Cómo habla? ¿Vos, Amado? A mí me encanta. Nah, un capo, pero a ver, para. Pero ustedes tienen que hacer la zaraza, chicos. No. Pablo, le voy a bajar la nota. Ya le puse un 6, le pongo un 5. ¿Qué va? es verdad lo que dice, no tiene alcohol, no se siente, no se siente para nada. Nada, es increíble. No. Es un vino engañoso. Es un vino, sí, engañoso. Lo que pasa que es un vino astuto. Sí. Porque te lo tomás y cuando te das cuenta, estás en pedo. Una pregunta. El 4267 es un amigo, Cristian, dice, ¿por qué los sommeliers no reconocen al vino de la costa como vino? Que no sean celosos, dice, aguante Berizzo. Porque según el INB, igual ya lo cambiaron, pero no importa, tiro. Uh-huh. El vino es el producto de la fermentación de la vitis vinífera. Uh-huh. Ahí en la costa usan vitis criolla. Pero está reconocida. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, por eso. El año pasado, hace dos años, ¿no? Se hace muy poquito, pero antes era eso. No se le podía ni siquiera poner vino en la etiqueta. Igual todos lo hacían. Porque, sí, claro. Pero sí. Claro. Pero ahora sí está... Sí. Ahora sí, ahora tienen como la salvedad de que solamente en Berizzo, ¿no? En Berizzo. Se puede hacer vino de la vitis criolla. Bien. Bueno, Javier, ¿qué más acerca de esta bodega? Bueno, Uribe Larrea. Uribe Larrea es una bodega que está, ya les digo, en una emplazada muy cerca de Cañuelas. Y de Uribe Larrea también me gustaría hacer un comentario porque es un pueblo gastronómico. Aquellos que muchos tenemos... Salamín. Sí, sí, sí. Es muy interesante. Para aquellos que sentimos especial, especial atracción por el vino, Uribe Larrea es un lugar muy interesante para ir porque como pueblo gastronómico tiene mucha oferta justamente gastronómica para maridar esos buenos vinos que uno puede conseguir en claro, la zona. Exactamente. Bueno, justamente como están concursando los oyentes. Exactamente. El maridaje. ¿Qué es el maridaje... Señor Martino. El maridaje, ya lo dijimos. Es comer esto, ¿con qué tomás algo de comer? Sí. Claro. Pues si no pasa una, pero viste, el concurso parece muy difícil. ¿Con qué tomás lo que estás comiendo? Claro. Listo. Chau, listo. En realidad el maridaje antes, hace unos cuantos años, era súper estricto. Como un bife de chorizo, un cabernet sauvignon. Si un pescado, un vino blanco. Blanco, sí. Ahora que nos volvimos todos medio gourmet, medio snob, así, puede hacer cualquier cosa con cualquier cosa. Uh-huh. Pero hay algunas que no van. Hay algunas que no van. Sí, hay algunas que no van. Es muy difícil maridar, por ejemplo, el queso azul, porque te... Sí. Queso azul te invade todo. Con este vino no se podría porque no tendría gusto a nada el vino. No, claro. El chocolate es un poco difícil. Con whisky no, con whisky lo mejor. Uh-huh. Pero chocolate con vino es difícil, no es imposible ni está mal. Claro. Está mal, es difícil. Uh-huh. El helado, porque te duerme la lengua. Sí. Vos tomás helado, te puedes tomar el Chateau Petrus o el vino toso y va a ser lo mismo, porque te durmió la lengua y no sentís gusto a nada. Uh-huh. Son difíciles, no imposible. Hace 5 años era imposible, era tabú. Ahora es. O sea que cuando vos tenés un vinito, si vos tenés un vinito medio pelo, metí el helado antes. Sí, exactamente. Pues le metes helado, ¿eh? Sí, claro. Sí, es claro. Un Chateau Petrus y le da cualquier cosa. Y le da. A Cristiano Costello le hicieron eso a Cristiano Ronaldo. Le dieron helado y después le dieron. Y después le dieron, claro. Agua sucia que había ahí del balde, porque era de Barcelona, el Metre. Siempre por el carril izquierdo. Javier, ¿por dónde sigue lo suyo? Bueno, hablar de las 9 bodegas que hay en la provincia de Buenos Aires nos llevaría muchísimo tiempo, que seguramente no tenemos. Simplemente quisiera hacer alguna referencia interesante, por ejemplo, a la bodega Costa y Pampa de General Pueyrredón, que está en la zona de Chapalmalal. Uh-huh. Esta bodega Costa y Pampa es una bodega de trapiche y es una bodega experimental, en la cual se está cultivando una uva realmente no muy llevada adelante en el país, que es la Gewürztraminer y la uva Riesling, que son uvas típicamente de la Alsacia francesa y de Alemania. Uh-huh. Otra cosa interesante para destacar de la zona es que, por ejemplo, la bodega M&L Colores, o Mil Colores como se la conoce, de Coronel Pringles, que está en las sierras de Pilihuancó, el establecimiento La Catalina, justamente. La marca es M&L y además... M&L. Y esta marca está llevando a cabo un espumante con Chardonnay Pinot Noir, realmente muy, muy, muy interesante y para recomendar. Y por último, no se puede dejar de hablar de la bodega Saldungaray con su marca Ventania, que los vinos son muy conocidos y se pueden conseguir por nuestra zona también. Sí, está muy bueno. El espumante de esa bodega está buenísimo. También es muy bueno. También es muy bueno. Lo hemos tomado. El espumante tomamos. El espumante, no, y acá también, sí, hemos tomado el... El espumante tomamos seguro. Sí. Tomaron todo acá, con razón. Lo después me acuerdo del que tomamos, no vino, sino un whisky que también se produce en la provincia de Buenos Aires. Whisky Alazán, pero en el sur, no en la provincia de Buenos Aires. ¿En el sur? Sí. Ah, en el sur. Sí, sí. Ah, en el sur, pero sí. Estaba buenísimo. En ese momento la botella salía a 1.800 pesos. Te hablo hace 2 años. Ajá. Ahora ganó un montón de premios y vale sí, un montón. Olvidate. No, si no hay inflación, no, igual no lo ha aumentado mucho. No, pero con los premios que ganó, olvidate. Inflación. Cada medalla que le ponían la etiqueta subía 500, 600 pesos. Al este la... Sí, claro. Al este es la bodega que está en el municipio de Villarino, en la zona de Médano específicamente. Al este tiene dos marcas o dos etiquetas. Una es Al Este, propiamente dicha, sí. Y la otra es Terra Sabia. Son vinos también muy interesantes, con mucho cuerpo y mucha personalidad. Están buenos. ¿Y esta bodega qué vinos produce, aparte del Tanat? Estamos hablando de la bodega Uribe Larrea. Sí. Bueno, fundamentalmente Tanat. También suelen producir vinos blancos con la uva Sauvignon Blanc, muy interesantes también. Y lo que están haciendo, que yo he tenido oportunidad de probar también, es este mismo Tanat, pero de guarda, dejándolo reposar en cuba de roble entre 3 y 5 años. Todavía no hay demasiado porque no hay demasiado tiempo todavía para la guarda. Pero lo que he probado de 3 años también es muy, pero muy interesante. Lo que me llamó la atención, que te decía vos fuera de aire, es el color medio barroso que tiene. Barroso, sí, parece un vino espeso cuando uno lo mira, ¿no? Pero nada que ver después en boca. No, después en boca no. Pero un tanat, me decía Luciano, tiene razón, bastante al tanat uruguayo, se asemeja. Claro. Bueno, esa fue la idea de esta gente, extrapolar el proyecto uruguayo y que el tanat de acá sea parecido. Bueno, el tanat es la uva insignia en Uruguay, así que... Sí. Sabemos que es de calidad. Uh-huh. ¿Vos fuiste a la bodega esta? Fui a la bodega, sí. ¿Y? Y la verdad que recomiendo el paseo porque es muy, pero muy interesante. La gente es muy cálida, muy amable. Y es, por ejemplo, para aquellos que nos interesa el vino y que para ver una bodega o producción de vinos tenemos que ir por lo menos al centro de la provincia de Buenos Aires o, en el mejor de los casos, hasta Mendoza, es muy interesante porque podemos ver realmente la producción. El viñedo está muy bien emplazado y además digamos, nos permite ver cómo se produce, cómo son los emplazamientos, cómo es la producción del vino y aparte hasta el envasado y el etiquetado. Perfecto, Javier. Está aprobado, imagino, ¿no? No sé, qué sé yo, estoy tomando vino, así que no sé ni dónde estoy. Yo no sé, no entiendo cómo es. Seguramente haya aprobado. Seguramente haya aprobado. Miro la grabación. Lo van a analizar, sí, ¿no? Sí. Lo van a analizar. No, están todos aprobados. ¿Qué hay en Catarte próximamente, señor Martín? Próximamente se viene un té. ¿Otra vez el té? Si el té sí, no hubo ahora. Y porque se llena de gente, entonces hacemos. Qué barato. ¿Otra vez té? Pero, ¿le va a interesar a usted después? Yo creo que admita cuando haga la de agua. No, queda. Una feria de espumante. Para desintoxicarte. Una feria de habanos, whiskies y destilados. Oh, ahí lo vamos a invitar. A Hernán es muy bien. El invitado especial. Venga en remis eso. Y después le llamamos eso una ambulancia. Sí, claro, sí. No sé, en taxi. Porque... ¿Eso están organizando ahora para antes de fin de año? Esa antes de fin de año. Ajá. En diciembre, sí. En Catarte. Bueno. Como muchos té me aburro yo de hacer porque me voy a tomar. Otra vez té ahora, mirá. No, pero están muy bien las de té, les gusta, hay mucha respuesta, entonces bueno. ¿Cuántas clases de té hay? No, hay muchísimas, pero digo, generalmente... No, pues el otro día Guillermo decía 4, me parece gran. Sí, sí. 4 estilos de té o 4... No, pero una cosa es clase, otra cosa es estilo. Cada país tiene sus estilos diferentes, sí, claro, de sí. Té, pero serán 4 o 5. Uh-huh. Que está el té verde. Me va a matar la... Claudia. Me va a matar Claudia, porque yo no me acuerdo. Uh-huh. Yo tomo cosas con alcohol, el té no tiene alcohol. Salvo el termidor, pero después no. Pero son muy ricos los tés de Claudia, pero le falta como el punch que da el alcohol, ¿viste? Que te pone re... Claro. Pero sí, o sea, como... Me acuerdo que dijo ella, está el té verde que es sin fermentar, el té negro que son las cosas fermentadas y un montón de otros que seguro son muy interesantes. Sí, hay muchos, sí. No me mate, hay muchos que deben ser muy interesantes, sí. Bueno, Amado, usted tiene recomendaciones, ¿no? Sí, señor. Hoy creo que Javier aprobó, no sé, porque no sé. Yo para mí sí, no soy profesor nada, pero me parece que estamos Pablo, metiendo vos presión. No sos nada. No. Estamos metiendo presión con Hernán como para que apruebe Javier. Sí. Gracias, sí. La verdad que les agradezco mucho. No, pero aparte hizo todo para probar. Sí. Para probar y para... La verdad. Y para descubrir ha sido un informe destacado que ha hecho. Que no conocíamos. Pero es muy interesante la idea de traer un vino. Está bueno eso. Uh-huh. O sea, con eso nomás, mirá. Con no haber traído un vino que no habías probado, ya está. Cuando dijo Uribe Larrea, dije, ¿qué? ¿Quién va con Uribe él? Larrea. Uribe Larrea. No. Sí. Bueno, tengo... pará. Sí, ¿es un vino de qué precio ese? Este es un vino que anda en los 200 pesos. ¿200 pesos? Sí. ¿Y se comercializa acá en la ciudad? No. Precio en las ferias y hay que irse hasta Uribe Larrea. En la localidad de Uribe Larrea está en bastantes comercios. O si no, lógicamente en la finca, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Precio calidad está bien? Muy bien. Sí, para mí está muy bien. Está, sí. Muy, por lo cierto, está, sí. Muy, muy, muy bien. La verdad, uh-huh, que sí. Después vamos a ver, si me pasas el contacto, voy a hacer una visita para allá. Mirá. Comprar una visita. Cuidado, ¿eh? Oh, ojo. No. Está, sí, bueno, sí. Está bueno. A mí me gustan todas las bodegas bonaerenses. No, uh-huh, son demasiado conocidas, salvo la de Costa y Pampa, que es de Trapiche. Y bueno, Saldungaray y Areste se están haciendo un nombre a medida de que va transcurriendo el tiempo. Pero, por ejemplo, esta que está cerca nuestro, uh-huh, de La Plata, por lo que cuenta Javier, es interesante para ir a conocer. Bueno, recomiende, Amado. Bueno, vamos con 10 Bonarda, que van de 140 a 515 pesos. Siempre los precios son sugeridos, nunca nada es real, de lo que tiro concreto de los precios, porque viste lo que son las vinotecas, te suben, te bajan los precios y después empiezan las competencias y las peleas. Arrancamos con Finca Las Moras, de la bodega Finca Las Moras, 140 pesos. Un Cuara Reserva, siempre Bonarda, de la Finca Cuara, 225 pesos. Finca La Linda, de Luigi Bosca, familia Arizu, 270. La Madrid, de la bodega La Madrid, 300 pesos. Taimente, de la bodega Huarpe Wines, 320. Caliche, de la bodega Morelli, 400 pesos. Carasur, de la bodega Carasur, 490. No, ahí ya no. La Posta Armando, este está bueno. La Posta, bodega La Posta, 490. San Felicien, de Catena Zapata, 560. Y Lorenza de Goyenechea, de la bodega Goyenechea, 515. Yo les agrego uno más. Dale. El Esposato Bonarda. Ah, sí, sí. Esposato Bonarda. Ese está a 3.30, sí, más o menos, sí, está muy bueno. Lo iba a poner. No lo pusiste, no, pero sos malo conmigo, Pablo. Ya está, pero lo pusiste. Como recomendé la otra vez en un Esposato, un Cabernet Sauvignon, entonces dije no. Está bien. El peor de todos los Esposatos. El mejor es el Bonarda. Que son los que me gustan a mí. Bueno, muy bien. ¿Te quedó algo? No. No, simplemente agradecerles por recibirme. No. Fue un placer. Bueno, ¿listo, Lucho, algo más? Listo, no, ahora me voy a dormir una siesta. ¿Una siestita? Sí, sí, sí. Ya tiene llave el auto preparado. Ya está con la llave en la mano, sí. Sí, sí, sí. Bueno, veo que tu viejo se olvidó lo que tenía que mandarme, así que está todo bien. 8 minutos para las 3:30 de la tarde, siesteros. Data del vino aquí como cada viernes. ¿Qué número data del vino hoy? 191, Capicúa. 191, para de comer, Pablo. Impresionante. Sí, señor. Gracias a Martín Chef, ¿eh? Un abrazo grande para la gente de Martín Chef también. Sí, señor. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino. Santi Camacho, la banda de mayor crecimiento. Seguinos en Facebook, Santi Camacho Oficial. Almorzar o cenar con la tranquilidad de tener dónde estacionar. Barbies, Grill and Bar. Gastronomía de excelencia con carnes de exportación. Cortes únicos. Barbies, Grill and Bar. Un lugar cálido y ameno para disfrutar en familia o con amigos. Calle 15, número 619, entre 44 y 45. Barbies, Grill and Bar. Reservas al 221-15-636-44-185. La Plata es nuestra casa. ¿Sabes por qué? Porque donde muchos vieron plazas, nosotros vimos patios donde juegan nuestros hijos. Leemos un libro, tomamos mate o simplemente caminamos. Por eso estamos llevando adelante el plan de iluminación más importante de la historia de la ciudad. Nuevas luces LED. Más seguridad, mejor visibilidad y mayor ahorro energético. Estás en La Plata. Estás en casa. Somos la única ferretería con sucursal de La Plata. Maki. En Avenida 13 entre 32 y 33. Y en Gonet, donde era lo de Pedro. Ahora Maki 2. ¿Tenés el cosito ese que va en...? En Ferretería Maki nunca falta nada. Vos ya nos conocés. Claro que los conozco, si voy siempre. Están en 28, esquina 500.

Jericho, en el tema que eligió el Vasco Darío Machín de Arena para acompañarnos hoy con el primer corte, es el más profundo. ¿Qué título para un tema musical, eh? Así es, ¿eh? Cuánta verdad. Bueno, estaba pensando y hablábamos ¿cuánta verdad? ¿De qué habla el tema? Porque yo de inglés no sé un poco. Nunca le presté atención. Ah. El primer corte es el más profundo. Será que duele más cuando le pasa algo a uno por primera vez. En fin. Estaba pensando. ¿Qué estaba pensando? De la programación del fin de semana largo. Ajá. Y yo ya tengo algo programado. Quiero regalar un espumante. Sí, tenés que hacerlo en Embero. Ahí está. En Embero tenés que hacerlo. En 7, entre 33 y 34. O si no, donde ya están hace mucho tiempo. En 19, entre 531 y 532. Y si no, entras en www.embero.com. Claro. Y allí te encontrás los mejores espumantes del país y del mundo. Sí. Los mejores espumantes. No me cabe la menor duda. En Embero, con 6 cuotas sin interés. Nunca dejes de brindar con Embero.com. Descubrí el mundo Embero.com. Desde las artes y el deporte, nutridos de información. Siesteros. Estudio Giver. Acércate a 16, casi esquina 44. Teléfono 483-8441 y 423-6089. Ya está a la venta el libro Estudiantes del Mundo, un libro que hizo historia. Pida a su vendedor los libros con los grandes triunfos albirrojos. Reviva las victorias de 1968, las cuatro Copas de América y la campaña del 2010. Cada libro refleja claramente por qué Estudiantes es del mundo. Laura pone la energía en estudiar antes de ir a trabajar. Pablo pone la energía en leerle un cuento a su hijo con sus mejores voces. Y Rocío pone la energía en organizar ese cumpleaños sorpresa. Para que ellos pongan la energía en lo que importa, en EDELAP ponemos la energía en hacerles todo más simple. Por eso presentamos una nueva oficina virtual y app de EDELAP, para que todos puedan descargar su factura, realizar reclamos, ver los consumos y mucho más. Ponemos la energía en vos. Ingresá en edelap.com.ar o descargala de tu store. EDELAP, energía inteligente. Mes aniversario en Nini. 49 años cumpliendo con vos. Del jueves 15 al sábado 17, 50% de descuento en la segunda unidad de Gancia por 950 mililitros. Sancor Flan, varios sabores por 240 gramos. 20% de descuento llevando 3 unidades o más de edulcorantes Equal Sweet, Zucaril Chuker, productos Delicias Doradas y Nucrem. Cremas dentales Sensodyne, jabón líquido Ace. 15% de descuento llevando 3 unidades o más en espumantes. 3x2 en Poet, desodorante en aerosol, pastas italianas Gentleman por 500 gramos. En Nini, cumplimos más, siempre. Exclusivo salón de ventas, no acumulable con otras ofertas. Vigencia del 15 al 17 de noviembre de 2018. Gustavo Garcés, Cena Show. Tributo a Cacho Castaña. Domingo 18 de noviembre, 21 horas, Brothers. 11, esquina 55. Auspicia, la información de Estudiantes. Mayorista de bebidas, ventas al por mayor y menor. Ruta 36 entre 52 y 54. Pedidos al 221-3042-049. Mayorista de bebidas, el precio más bajo. Todo confirmado en Estudiantes para visitar el próximo domingo a Defensa y Justicia 19-20 y jugar los 64 minutos que restan. Están empatando 1-1. Benítez hoy en City Bell confirmó el ingreso de Nahuel Esteves por Fernando Zucchi y la otra variante, la obligada. Sale Iván Erquiaga, entra Fernando Evangelista. Seguramente juegue Fernando Evangelista en lugar de reemplazo de Iván. Me decidí por él por una cuestión de que tiene más velocidad que Campi y Defensa es un equipo muy dinámico, de mitad de cancha para adelante, y bueno, y también de la posición habitual de él, y pienso que se ha ganado el lugar a estar hoy entre los 11, porque bueno, siempre trabajó de la mejor manera, le tocó participar o no, y bueno, hoy tiene la posibilidad, el domingo va a tener la posibilidad de jugar, así que bueno, esperemos que lo haga de la mejor manera, para el bien de él y para el bien del equipo. Auspicio la información de Estudiantes. Mayorista de bebidas, ventas al por mayor y menor. Ruta 36 entre 52 y 54. Pedidos al 221-3042-049. Mayorista de bebidas, el precio más bajo. La Redonda, 100.3.

Hoy en un trabajo táctico Pedro Troglio dispuso la única variante de Gonzalo Piovi en lugar de Germán Guifrey, pero en las prácticas de fútbol del fin de semana seguramente buscará alguna variante más. Habló Matías Melluso este mediodía y habló sobre la importancia del partido frente a San Martín de San Juan y la necesidad de brindarle una alegría a los hinchas. Yo creo que todos los partidos son finales. Yo creo que venimos en un mal camino, no venimos sacando los resultados que teníamos que sacar. Y bueno, yo creo que a partir de San Martín y San Juan vamos a tratar de llevarnos los tres puntos, vamos a tratar de darle una pequeña alegría a la gente, a nosotros y al cuerpo técnico. Auspicio la información de Gimnasia. Mayorista de bebidas. Ventas al por mayor y menor. Ruta 36 entre 52 y 54. Pedidos al 221-3042-049. Mayorista de bebidas. El precio más bajo. La Redonda 100.3. Todo deportes. Solo deportes. -20, aquí en Siesteros hasta las 5 en el 100.3. Sorteamos una orden de compra por 1.000 pesos. Un vale en realidad. 1.000 pesos, Hernán. Vale por 1.000 pesos fuerte. De cena, en una cena, en Barbies. Allí en 15 entre 44 y 45. Una cena romántica para quedar tenés bien. Tenés que... Para quedar bien, una cena romántica, invitar a tu pareja, una sí, chica, claro, un chico. Sí. Mele no puede participar, porque me dice participo yo, no puede. Tampoco Mele. Puedo trabajar acá. No puede. Hernán, soy Alicia, me gustaría ganarme el vino para esta noche con una pizza. Bueno, el maridaje es el tema. ¿Quiere ¿no? ganar? No entendí. No. Me gustaría ganarme el vino. Ah, sí, el vino se quería ganarme. No, pero estamos hablando de una cena nosotros. El vino lo tomamos ya. Asado con merlot y pastas a la crema con un buen rosado. Salud. Bueno, esa a mí me gustó, sí. Pastas sabe? A la crema con un buen rosado, muy me gustó. El 6903 entra en concurso. Buenas, Siestero, soy Mariano, muy buen programa. Yo comería un asado acompañado de un cabernet. Quiero participar del sorteo, saludos. Este coincide conmigo, el 10-20. Bueno, voy por la cena, el asado con un buen tinto, lo mejor. Dice José Rosa, sí, pero ¿qué tinto? Es la pregunta. Bueno, entra como tinto. Entra, sí. 6908. Se fueron justo los chicos. Había una consulta para los chicos. Tomó un poquito de mate, Hernán. Para la sommelier, pero no. Sí, ya se fue. Primera vez que los escucho, soy Miriam, 690 y quiero la cena. Bueno, No. Entra en concurso, sí. Con alguno de mis tres soles, dice. Para mí, nada mejor que un buen Malbec con unos ricos sorrentinos de calabaza, almendras y queso brie. Dice. Queso brie. Qué rico. Queso brie, queso sofisticado. Sí. Acompañado de una salsa, cuatro quesos. Qué bueno. Wow. Qué rico, ¿y qué vino? La verdad que el queso ese no sé. ¿Eh? ¿Qué vino? No, Malbec. Malbec. El vino es ese que parece que tuviera el azúcar impalpable arriba, que no es azúcar impalpable. ¿El queso? Un polvito blanco. Ah. Suena horrible que digas un polvito blanco, pero bueno. Es ese queso. No. Es raro. Un polvito blanco. Un mantecoso, que eso es raro. Es un queso raro. Hola, Hernán, soy Ulises. Lo que va un buen asado con un tinto Malbec. Participo por la cena. Dice el 92157. Yo en todo lo que sea Malbec me prendo porque me gusta. Hernán, fíjate esta. Pizza, jamón, crudo, rúcula, rosado, dulce, bien frío. Sí, ¿sí? Ahí entré en concurso. Sí, entré. Ya, yo con un rosé. Sí, puede ¿pero ir. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Y por qué? ¿Cómo combina eso con lo salado del jamón crudo? Equilibra, digamos. No, pero va tranquilamente con la pizza. ¿Ah, va sí? El rosé, el blanquito. Mira. Después hay alguno que le gusta el tinto también con la pizza. A mí, sí, yo prefiero tinto. Yo prefiero cerveza con la pizza, pero bueno. Maridaje dice, Malbec con empanada de carne. El 4238, está bien, muy bien. 3380, Malbec con pastas, cabernet con carnes rojas. Ah, esta sabe, sí. Patricia con el 3380. Quiero participar por la cena. ¿Con qué variedad? El 7374, ahí vamos. Y no es que le estoy hablando al oyente. ¿Y pero cómo sabe que está todo bien? Le hablo a él. Hoy se sortea la orden de compra. No, de Nini, no, querido, sortearla a la mañana. Hoy lo escuché a Pertierra, que estaba sorteando a la mañana la orden de compra de Nini. Nosotros, la semana que viene, seguramente con algo más, ¿eh? Con Malbec. Bueno, pero ¿con qué comés? El 7374. Ahí está escribiendo, muy bien. Quiero participar por la cena, dice Guillermo de Berizzo, que no participa porque no hay ningún maridaje acá. ¿Usted me le con qué comida, con qué? Buenas tardes, ¿cómo le va? El vino me gusta durante la comida, antes o después. Ajá. No así la cerveza. No me gusta mucho comer con cerveza. Sí, con vino. Con vino, sí. Pastas o carnes rojas. Malbec. No me gustan los vinos ni blancos ni rosados. No le gusta el vino tampoco. Por eso lo quiero. Sí, Malbec. No, blancos y rosados, sí. Vivimos en Argentina, no. Vamos a tomar Cabernet Sauvignon. Está bien, Malbec. No, y, por favor. ¿Y Cabernet no? Cabernet, sí. Y pero el Malbec, pero es todo Malbec. Malbec uno va probando diferentes cepas. Sí, pero vos te probaste todos los vinos del mundo, Hernán. Todos los vinos del mundo no, sí, es interminable. No así los rosados o los blancos. A menos que haya una circunstancia que lo amerite. Claro. Pero no para maridar. Bueno, no para maridar. Muy bien. Fijini, ¿dónde hay que comunicarse para entrar en concurso? 221-524-2340. 221-524-2340 para enviar el mensajito de texto. Podríamos aprovechar para mandar un beso a Cancela, que está cumpliendo años hoy, acabo de recordar. ¿A quién? A Marcelo Alejandro Cancela. Ah, Marcelo. El buscador Cancela, de las noches. Usted, sí. Un beso enorme y tenga un hermoso cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños para él. Mímenlo hoy, por lo menos. Organícenle algo, pobre. Algo, sí, ¿no? Para mi cumpleaños se hicieran ahí un agasajo. Bueno, entonces corresponde devolver el gesto. ¿Vos qué vas a hacer? No, no, bien. ¿Amasás hoy para Cancela? Sí, sí, sí. Estoy, ahora me voy a un gnocchi y cuatro quesos. Claro, escuchame, exactamente. Yo le traje pasta frola. Esmérense un poco. Una tortita, aunque sea. ¿A Cancela le trajiste pasta frola? No, a Daer. Ah, Daer, sí, a Daer. No, sí. Cancela hemos comido de todo en mi época la noche. Uh-huh. No, sí, en mi cumpleaños. Pero bueno, gracias, Mario. Bueno, Siestero, muy buena la radio 2033. Quiero participar. Mañana es mi cumple y quiero empezar la noche en re bien. Buena la radio. Pues no me dicen el maridaje. 2033. Siestero, buenas patas con un vino tinto dulce. Voy por la cena, dice Roxana. Pastas con... Bueno, está bien, son gustos. Buenas tardes, Siestero. Malbec, entraña a la parrilla y fritas. ¡Qué rico! Entraña a la parrilla y fritas, con el crocantito así del cuerito. Uh-huh. Me encantó. ¿Me dejaste hacer un poquito más? Sí, cómo no. Se pueden comunicar en 221-524-2340. Acuérdense que tienen que contarnos el maridaje del vino con qué. Uh-huh. ¿Qué vino y con qué comida? Eso es maridaje, el matrimonio. Muy bien. Quiero ir a Barbies esta noche a comer un rico asado con mi familia. Chicos con agua saborizada, yo con un Malbec. Bueno, pero no me dijiste con qué vos maridás habitualmente o qué te gustaría maridar. Hoy o cualquier otro día. ¿Cuál es el maridaje de los chinchulines? Longaniza, mortadela y... Yo, cabernet. El Longaniza, mortadela y vino en damajuana con soda. Bien, a lo voto. Quiero la cena, dice el 4675. Bien. Alguno vino en damajuana, por esta época, que está muy bueno, ¿sí? 6557. Hernán, quisiera participar en la cena de asado, ¿verdad? Asado, cerveza y ensalada de lechuga y tomate. Simple. Muchas gracias. Buena la radio. Me encantó. Uh-huh. ¿Te gustó? Sí. Cabernet Franc o Petit Verdot. Para un buen cordero o costillar. Bien ahí. Para pastas rellenas también. Bien ahí. En concurso 7548. Tandy, venimos. Twitter, @laredondaLP. WhatsApp, 524-2340. Contestador, 427-2701. La radio te escucha. La Redonda. Te espero en la esquina de Ascuénaga y Ricardo Balbín. ¿Sabés dónde queda? Es en La Plata. Si te perdés, pregunta por la esquina de 8 y 49. El lunes, informate de los nombres de las calles de la ciudad y por qué se las denomina con nombres ilustres. Reserva tu ejemplar del día el lunes. Ideas, diseños y tendencias con el mejor asesoramiento para tu casa. Imperio del Cerámico, Avenida 32 entre 19 y 20. Pisos, griferías, sanitarios y aberturas de aluminio. Vení al nuevo showroom y viví la casa que siempre soñaste. Imperio del Cerámico, 32, 19 y 20. Este domingo, desde las 21, escucha Estudiantes y su gente. Con la conducción de Alfredo Teruggi, el equipo del Chino Benítez completará su partido pendiente ante Defensa y Justicia. Y en La Redonda compartiremos el análisis de lo que deje el encuentro en Florencio Varela. Estudiantes y su gente. Periodismo responsable para un club serio. Dinatos, clínica de rehabilitación para niños y adultos. Tratamientos ambulatorios y con internación. Calle 508, esquina 31. Teléfono 484-7084. Clínica Dinatos, a la vanguardia de la rehabilitación neurofísica y traumatológica. En la ciudad de La Plata, la excelencia educativa está cerca de todos. Colegio Lincoln. Abierta la inscripción 2019 para sus tres niveles y jornada extendida opcional. Informes e inscripción, teléfono 483-4679, interno 19, colegiolincoln.edu.ar. Escucha La Redonda. Baja la aplicación La Redonda del Play Store, a donde vayas y cuando quieras. La radio te acompaña. La Redonda. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hoy, viernes 16 y mañana, sábado 17, aprovechá y comprá sin límite. Con un 25% menos con débito y crédito hasta 30% y tres cuotas sin interés. Rider Jeans adhiere a la promoción del Banco Provincia. Aprovechá esta oportunidad. Pasá por Rider Jeans hoy o mañana. 47 entre 7 y 8. Aprovechá en Musimundo una catarata de descuentos extra. Hasta 31% de descuento en celulares, tablets y notebooks con todos los medios de pago. Musimundo, parte de tu mundo. No acumulable con otras promociones. Salió para sucursales Carse S.A. Urquiza y Entre Ríos, 13 y 47. El abogado te citó en Urquiza y Entre Ríos. No te puede llamar la atención, porque es la esquina de tribunales. En 13 y 47, los nombres de las calles de La Plata encierran historias que debes conocer. El lunes, informate con el diario El Día. Estás en el aire de Siesteros. Conocemos la ciudad. Vengo a ver al dueño de este fracaso. Sueño que despierto asustado, reflejo al mirar, me cuesta creerte. De momento ya no soy tu enemigo. Equivocamos caminos, va en el viento la canción a tu oído. Me ves y me río. Y si mezclamos de nuevo, habrá que ver si mi suerte comienza a cambiar. Siempre he perdido. De momento ya no soy tu 8 minutos para las 4 de la tarde. Aquí en Siesteros en el 100.3. Momento de la peña de los viernes, próximamente a llamarse la peña de Juan Pablo. Aquí en Siesteros en el 100.3 del dial. Estamos con invitados, con los chicos de Canciones para Viajar. Canciones para Viajar. Y aquí están los chicos con nosotros, Federico Machi y Roberto. Y Roberto Garcilaso, Robert. Exactamente. Sí, Roberto Garcilaso. Si no, negro más fácil. Buenas tardes. ¿Qué hace, negro? ¿Todo bien? Hola, ¿todo tranqui? Gracias por invitarnos una vez más a contarles. Coco, mira, Coco y negro. Coco, así es. Fácil, Coco y negro, claro. Sí, Federico, está Roberto, Coco y negro. Perfecto. Robert, el único, el que come únicamente facturas buenas. Muy delicado, para meter harina de calidad. Che, contale la factura esa. ¿Cómo eran tan malas que la tiraba? Una cosa impresionante. Hay un video que está el baterista tiene una fuerza ahora tirando una medialuna contra la pared y casi se cae el edificio. Era la termala que no se rompía la medialuna. Estaban construyendo al lado y vinieron a ver qué onda, que había una rajadura en los cimientos. Está el video. Está el video, si lo buscamos lo qué va. Canciones para Viajar. El sábado. Mañana. 17, mañana mismo, sí. Mañana a las 9 de la noche, allí en Doble T, en 34, entre 27 y 28. Los chicos de Canciones para Viajar que están aquí con nosotros. Y aprovechamos ya para pedirle, ¿qué le vamos a pedir? Una canción. Antes de comenzar con la charla, porque se nos viene el informativo después. Entonces ahora vamos con una canción con los chicos de Canciones para Viajar. Tengo el horario tan cambiado, ya verás. Guardo la angustia cruel y el miedo y ya ni sé lo que es dormir. Busco el espejo donde ayer supe inclinar toda la torpeza del que nunca se anima a revivir. zombie de profesión. Busco un lugar para morir, mi amor. Una ilusión, una esperanza eterna. Las moscas buenas del amor. Un recorrido sin ninguna dirección. Que el mundo es tan distinto con el sol. Tengo mi oscuridad, maldita, ya me ayuda a imaginar. Busco la magia necesaria para huir. Y aunque lo intento, ya ni puedo mantener tanta ilusión. Zombie de profesión, busco un lugar para morir, mi amor. Una ilusión, una esperanza eterna. Las moscas buenas del amor. Un recorrido sin ninguna dirección. Zombie de profesión, busco un lugar para morir, mi amor. Una ilusión, una esperanza eterna. Las moscas buenas y el amor. Un recorrido sin ninguna dirección. Canciones para viajar. Roberto Garcilaso y Federico Macchi, Luciano Casanova y Sebastián Dileva, que no andan por aquí. Mandamos un gran abrazo. Mandamos un beso grande a nuestros compañeros de banda. Sebastián Dileva en el bajo, Lucho Casanova en la batería. Bueno, mañana vamos a estar tocando en el Teatro WT. Les hemos venido a contar eso. 34, 28 y 29. 34, 28 y 29. No, 27, 28, 27, 28, 27, 28, sí. No sabemos bien. No sabemos bien. 34, 27, 28. Pero que va la loma para ese lado. Claro. Es de esos lugares que uno sabe llegar, pero no se acuerda bien dónde. Robert, cantaste tan lindo que aunque seas exquisito con la factura, te voy a dar un mate. Cara por ahí te dice, ¿viste? No, pero este mate es un mate que está bien. No, ese es un mate. Ah, porque encima vas a criticar el mate, Robert. No, ese está buenísimo. Es importante, bueno. Pero imagínate, yo tengo ganas de comer factura. Cada vez que lo pienso, digo, che, estoy gordo como un chancho. Entonces digo, no, a ver. ¿Qué? Me voy a comer dos facturitas. Y que más o menos estén bien si voy a dedicar. Sí. Dos facturas que no funcionan. Y con el mate lo mismo. Te hacen mal y encima, claro, no está con bien. Con el mate lo mismo. No están bien. Pero yo te digo, yo tengo hambre. Que vale la yerba, el mate tiene que estar bien hecho. Me como igual un pedazo de mesa. Me como el paquete nosotros de harina. Nosotros somos solo. El palo, Fede. Dejémoslo. Estos dos. Sí, son gente grande ya los dos. Ya se ponen equis. El mate con el pumita. El chelote te hace todo el... No, pero... El mate con el pumita. Mate lavado. Lo primero que te dije fue, che, qué buen mate que estamos tomando. No, bueno, pero está muy bien el mate. Está muy bien. Los chicos de Canciones para Viajar aquí con nosotros en Siestero. ¿Quién compone? ¿Componen todo? ¿Componen uno? Componemos un poco los dos. En realidad esta banda viene un poco de venida de Marotes, que es nuestra banda de rock, digamos, nuestra banda madre. Mm. Ahí las canciones son más de Robert y alguna que otra mía. Y en Canciones para Viajar en realidad son un montón de un puñado de canciones que vienen de viaje. Nosotros laburamos mucho tocando con diferentes músicos, así, y viajamos un montón. Y mucho de esta banda viene de ahí. En realidad son canciones por ahí un poco más despojadas del rock y por ahí no es tan necesaria la instrumentación así de rock con bat y bajo. Claro. De hecho, en el disco y en el show hay temas que tienen de pronto por ahí cajón peruano y cajón bajo, digamos, y viola, aparte completamente acústica. Y hay una parte importante que viene del folclore, digamos, de lo que nosotros hemos tocado más de chico. Uh-huh. Así que, bueno, de alguna manera está vinculamos eso con el viaje, ¿no? Y bueno, acá estamos, dándole con todo. A full, a pleno. ¿Se quieren un ratito más? Sí, por favor. Bueno, ahora vamos con las noticias con Marisa Figini y ya seguimos con los chicos de Canciones para Viajar, mejorándonos la tarde aquí en Cesteros en el 100.3. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias. Anunció que adelantará el pago del medio aguinaldo y el bono de fin de año para el personal de la Administración Central, organismos descentralizados y empresas públicas del Estado Nacional. La empresa a cargo de la búsqueda del Ara San Juan informó a la Armada Argentina que fue detectado un objeto 800 metros de profundidad y 60 metros de longitud en lo que asemejan al submarino desaparecido. La empresa Ocean Infinity ya inició el desplazamiento del buque con dirección a dicha área, a donde arribaría a las 23:30 de hoy. La inflación de octubre fue del 5.4% y en los últimos 10 meses el indicador acumula un avance del 39.5%. Así lo informó el INDEC, que agregó que en el décimo mes del año el rubro alimentos y bebidas experimentó una suba del 5.9%, aunque la suba más fuerte fue en vivienda, con un 8.8%. La gobernadora María Eugenia Vidal presentó actividades, beneficios y descuentos para la temporada de verano 2019. El anuncio se hizo esta mañana desde la Rambla Peralta Ramos en la ciudad de Mar del Plata. Un joven motociclista perdió la vida tras colisionar con un automóvil en el barrio Aeroparque, llevando a 71 la cifra de víctimas fatales por el tránsito en la región. Fuentes oficiales indicaron a la víctima como Rodolfo de Micheles, de 19 años, quien se trasladaba en una moto marca Honda de color rojo cuando colisionó con un Volkswagen Gol en el cruce de 13 y 601. 18 grados 4 décimas la temperatura en La Plata, la humedad 55%. Estás actualizado. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. La Redonda te da más y más. La Redonda te da pelota. La Redonda es líder en La Plata. Transparente el corazón con el pasado. Nueva algarabía, llegan los ruidos de la noche que pasamos. Llegan los ruidos de la noche que pasamos. Viento desde adentro, tiene la fuerza de un corcel desesperado. El silencio está cerrado. En esta noche el silencio está cerrado. Madrugada, me ha desvelado la ciudad nublada. En el alma como un candado. Todo el tiempo no ha pasado. Canciones para viajar, mejorando la tarde de Cesteros, aquí en el 100.3. Mañana, allí en el Teatro WT, en 34, entre 27 y 28. Mañana a las 9 de la noche, puntual, ¿eh? Puntual. Puntual, sí. Tratamos de hacer que la movida sea bastante familiar y que puedan ir nuestros amigos con los hijos, esas cosas. Por eso siempre tratamos de ir a un teatrito donde se pueda entrar temprano y salir temprano también. Y es cómodo la entrada y la salida, se puede comer ahí. Uh-huh. Hay una linda carta y se puede tomar alguna cerveza tirada. Y bueno, es un teatro chiquito, pero muy cómodo. También parece por ahí algo que no, que nunca lo decimos, pero es un teatro re contraderechito donde podés tener que ir con una silla de ruedas. Yo tengo algunos amigos y algunos alumnos que están en silla de ruedas. Claro. Se puede entrar y también lo tenemos en cuenta. En Crisoles fue el último show ahora en agosto. Sí, en uno. También tuvimos, en uno, claro. Tuvimos también en cuenta eso, digamos, y es una cosa que tratamos de ir a. Vamos a por eso, digamos, si se da, al menos, por ejemplo, Crisoles tenía varios discapacitados. Uh-huh. Y aquel también, es un teatro que está súper preparado para que vaya una persona que tiene alguna movilidad reducida, de alguna manera, andador, silla de ruedas, lo puede hacer. Así que, bueno, me parece que es importante, ¿viste? Nosotros sí, por supuesto, y además no todos cuentan con esto, y está bien que lo remarques. Sí, más que nada, porque mucha gente... Está bien que lo remarque para aquellos que no lo tienen, claro, que no, pongan no, a pensarse no, a ver de qué manera... Lo pueden ir mejorando. Yo creo que aparte hay mucha gente que yo conozco, justo por el laburo que tengo, trabajo en una escuela para pibes con discapacidad motriz. Entonces, bueno, obviamente que lo tengo un montón en cuenta, pero a su vez tengo amigos que tienen por ahí, que están en silla y dejan de ir a muchas cosas porque no saben, claro, o por no preguntar, che, ¿habrá un baño para discapacitados donde me pueda dar vuelta? Bueno, ¿sí? ¿Viste? Los baños, por ejemplo, de los bares, de lugares así, bueno, por eso, son re chiquititos, ¿viste? Claro. Parece mentira, pero... Y siguen siendo, digamos, una cosa. Ha cambiado por ahí un poco el paradigma, pero suele ser medio... Un eufemismo esto de que, bueno, de que viste que somos más inclusivos, pero no hay rampa de ningún lado para andar, lugar, ¿viste? Bueno, por algún lado hay que empezar, como dice Roberto. Así que eso también es importante y es bueno destacarlo. Sí, es muy importante. Es muy importante, está bueno que lo destaquen. Cuéntenos, ¿qué tal? ¿Laburan mucho con esto? ¿Están muy metidos con lo que son canciones para viajar? ¿O ahora últimamente están más ustedes, no, cada mira, uno con tocando no, no, por allí con otro grupo, no sé? En realidad, como te decía antes, esto de que nosotros tenemos una banda como madre, que son Los Marotes, y es que tiene que ver que hay muchos proyectos musicales que vienen ahí en donde todos un poquito nos ayudamos al otro, más allá de lo que sea. Está el cuarteto de Ya Fusión que tiene, por ejemplo, Sebastián Dileva con Luciano Casanova, que es el baterista y bajista, uh-huh, de Marotes, y también de Canciones para Viajar. Y bueno, de alguna manera Canciones para Viajar también es un apéndice de eso otro, y también un pelo, nos ayuda, claro, a nosotros, claro. No, es como que vamos cambiando la marca, sí, y también mucho la forma y la canción que hacemos, porque tenemos la suerte de que más allá de los nombres propios, personales de las bandas, en realidad laburamos con la música, grabamos discos. Yo soy productor de discos, tengo, uh-huh, un estudio en el cual nosotros por año grabamos unos cuantos discos como sesionistas de otros músicos, claro, que produzco yo, y que produce este año Fede también produjo otros dos discos de otras, de Los Amorosos, y estamos produciendo Gran Paragua también, que es una banda de rock acá, y yo estoy tocando con Don Lunfardo también hace como 2 años. Uh-huh. Y bueno, entonces, qué sé yo, me parece que hay una parte de que el rock, que antes estaba asociado a algo muy cerrado, muy personal y muy cerrado y mucho más egoísta, que ahora está más vinculado a que, viste, uno se puede ir a tocar con otra banda sin que se piense que se está traicionando y que sin que, viste, claro, dejando. Está el poliamor, claro, en el rock, digamos. Sí, llegó que el poliamor. Hace claro, 10, 15, 20 años. No en el rock, imposible. Viste, vos te ibas a tocar con. Era una traición, mujer, porque no estábamos todos, viste, juntos. Una de las trampas esas de. Era imposible, ¿viste? Sí. Y bueno, y ahora por ahí nosotros siempre, eso que la banda la tenemos hace como 12 años, ya desde ese entonces. La idea siempre tenía que ver con alentar a cada uno, también los proyectos personales que tenía, más allá del conjunto, del grupo, lo que es, también ayudar, y que eso hacía bien, ¿no? En la individualidad. Y, por ejemplo, canciones que están más vinculadas con algo más chiquito, con muchas veces con algo un poco más folclórico y más que tiene que ver con una guitarra muy hasta de nylon y con una voz, es algo que nos encanta hacer nosotros, si bien hace años que tocamos rock, en lo cual, por eso también el lugar tiene mucho que ver, porque elegir un teatro también te permite que vos puedas estar casi, viste, cantando y hablando y que la gente está escuchando. El domingo pasado fuimos a tocar a Rauch, tocamos en el Teatro Candileja, estuvo lleno, y la verdad que es una es una emoción tan grande estar en un escenario y estar tocando algo muy delicado y que la gente esté prestando atención y que no esté... Uh-huh. Y la verdad que entonces es como otro proyecto que no tiene que ver, digamos, de alguna manera... ¿Trajeron con... algún cordero? Son ricos los corderos. Vos sos de Raucho, ¿no? Sí, yo soy de Raucho. Como Carmona, ¿no? Como Carmona, sí. El otro día me invitaron a un corderito de Raucho. Un corderito chiquito todavía. Ahí de Raucho. Muy tiernito, me imagino. No, sí. 10 kilos. Sí. Una cosita chiquitita. Impresionante. Impresionante. No lo digan, me da impresión. Y bueno, es que te da impresión, pero estaba muy bueno, realmente. Estaba muy rico. También hay que empezar a convivir con esas cosas. Eso es muy triste. Sí. El músico se hace un estudio, bueno, cuando tiene guita, ¿no? Tiene que tener guita para ponértelo, pero digo, es como una cuestión alternativa también para vivir, entre comillas, de lo que te gusta. Tengo amigos músicos que también han ido hacia esos lugares con estudios, ya productores también. Con eso, porque uno a veces también, cuando es más chico, también piensa en la idea de lo que es poder vivir de la música. Claro. Y en el momento yo me sentí, por ejemplo, te puedo asegurar que yo siempre quise vivir la música y el día que lo estaba haciendo, y tenía 40 alumnos por semana, uh-huh. de lunes a sábado, empecé un momento que no lo estaba disfrutando. Uh-huh. O sea, me daba cuenta de que había algún alumno que estaba esperando para hacer lo que yo había querido hacer todavía, que era dar clase de guitarra, y ya estaba pensando en que no venga. Entonces, digamos, eso es un poco amplio, porque a veces uno también hace otras cosas que no están vinculadas a la música para poder hacer las cosas de la música que quiere hacer y que le gusta. Porque a lo mejor sí, él podría hacer, a lo mejor... porque ha tenido la posibilidad de ser pianista que yo de una banda como, no sé, Agapornis o qué sé yo, uh-huh. y laburar los fines de semana y vivir de la música. Sí. Pero hay que ver qué vincula y qué ese título que está puesto ahí es medio tramposo también, porque en realidad hay momentos, viste, hay cárceles como en todos lados, no es que sí, claro. no es que simplemente... Entonces, qué sé yo, en el momento que yo estaba dando clase me di cuenta de que, bueno, que quería producir también, no era que yo quería estar todos los días dando, o quería tocar, salir a tocar y bueno, entonces fui también y arriesgué para poder hacer eso, pero ya te digo, muchas veces hice cosas que no tenían que estar vinculadas a la música, pero sí que me permitían que yo hiciera con la música las cosas que quería hacer como medio para llegar a los fines más claro, o menos claro, y después dentro de lo musical hay laburos y laburos, y nosotros siempre decimos que por ahí también hay un montón de laburo de músico que uno lo hace y que no está bueno para nada, pero bueno, que dentro de todo sí. es el que también se paga mucho más, siempre nosotros decimos que a cuanto menos te gusta más se paga. Viste, bueno, hacer un laburo que te vas a tocar un programa de televisión acompañando a un humorista. Cuanto más te gusta, menos se paga. Tocando temas de y bueno, y cuanto más bueno está, menos se paga, ¿no? Y bueno, es un poco así. También hay una realidad, uno por ahí a medida. Como terminan siendo como, sí, perdón. De a uno, ¿no? De a uno. No se pongan nerviosos, chicos. No. Venimos nerviosos ya nosotros. No, que termina siendo como el otro que hablábamos de las bandas cuando se compartía músico. Viste, antes yo tenía 18 años y vos tenías una idea de que en realidad para dedicarte a la música te la tenías que jugar, ¿viste? Claro. No podías estudiar derecho y hacer música, ¿por qué? Y en realidad era una boludez atómica, o por lo menos yo lo siento así a la distancia, de que en realidad no era también como una pequeña trampilla, porque sí, tenía amigos que se habían recibido de derecho y tocaban mejor que yo, ponele, porque habían tenido tiempo para estudiar derecho y para... Claro. Era que eso de que, yo me quiero, tengo que dedicar a la música o vivir de la música. Me parece que en realidad se trata de como de pasar los días. Nosotros estamos en una ciudad que artísticamente, y somos reconscientes y lo charlamos mucho, hay una riqueza que no creo que la gente que vive acá no tiene mucha idea de lo que hay como en el under y culturalmente en un lugar donde hay mucha universidad, donde hay mucha gente de muchísimos lados, donde hay música peruana, música colombiana, a donde hay música brasilera de primera con músicos zarpados, donde hay un montón de cosas que se desconocen, están en la burbuja artística de la ciudad. Y creo que ya hay una parte que nosotros, por lo menos después de un recorrido largo que estamos laburando, hay una parte como que ahí la tenemos hecha y ganada, que estamos viviendo o estamos atentos a vivir un momento en el cual vamos sembrando y haciendo cosas que son únicas, que no se van a repetir ya de los años pasados que tenemos, que hemos hecho mil cosas. Algunas nos ha ido mejor y otras nos ha ido peor. Pero digo, en todos los lugares uno siente nostalgia de haber hecho y recorrido caminos que quería hacer y quería recorrer. Entonces, estando ahí, más atento que en tratar de llenar un estadio, a veces por ahí sos un poco más feliz en toda la. Y más en esta ciudad que es arte. ¿Viste? Sí. Sí, ni hablar. A veces invisibilizado. A veces no, muchas veces. Miramos una mirá, yo siempre también he dicho las pelotas porque soy hincha pelota. Pero si alguien se le ocurriera darse cuenta de que el arte, la cultura en los países más avanzados del mundo, en las ciudades más avanzadas, están relacionadas con. Digamos con lo de vanguardia, digamos, hay esta ciudad que tiene, no tiene playa, lo que tiene, hay una pero parte claro, de arte que si la política obvio. Se diera cuenta, en realidad tendría un montón de turismo porque hay muchísimo, digamos, hay lo más rico que tiene la ciudad para mí, a todo nivel, y es una ciudad hermosa para producir, pero no, cuando uno tiene que vender un producto que ya produjo, porque a veces lo producís con nada, porque tenés gente que es talentosísima que vale dos, que y labura por dos mangos, cuando lo querés vender no lo podés vender acá en la ciudad tampoco. Uh-huh. ¿Viste? Y tampoco tenés, qué sé yo, un municipio o algo que, o una bajada de línea que te diga, che, bueno, acá en la ciudad por disco vamos a hacer 40 discos por año, de la gente se estudia con la gente que se merece que poder grabar un disco en excelentes condiciones. Y bueno, eso es apuntar al arte o. Inclusive estando en la facu y en conservatorio, en la escuela claro que dice. Ni hablar. Hay un montón de cosas. Después también otra cosa que pasa, que respecto a esto que decía Robert, es que uno por ahí produce y así lo que hay es pocos, hay pocos medios como para terminar de lanzar los discos. Mm. Y es arcaico todo eso. Ir a, por ejemplo, a registrar un tema a Sadeik. Está claro. Es más difícil que irte hasta Estados Unidos y traerte. Para el músico, imagínate que es eso, sí, es la complejidad más. El músico puede llegar a grabar el tema, todo, que sé, sí, pero salir a venderlo, a tener que mostrárselo al mundo, por eso hay tantas obras que son increíbles que están encerradas en un garaje. Ni hablar. Roberto Garcilaso y Federico Macchi son canciones para viajar, que van a estar mañana en 34, entre 27 y 28, a las 9 de la noche, mañana, 17 de noviembre, canciones para viajar. Le pedimos una más y no jugamos más. ¿Puede ser una más? Pero claro que bueno, sí. Bueno, un tema más entonces con los chicos de Canciones para Viajar, aquí en vivo y en Siesteros. Ahí acomodándose, con la guitarra, y vamos con una más. Bueno, vamos con una canción que es un poco folclórica, un poco rockera, si se quiere, como para hacer un pantallazo así medio general de lo que tocamos mañana. Invitarlos a todos, a ustedes también, siempre. Gracias. Invitados ahí. Sí, bueno, de buena suerte, una canción de buena suerte que tiene ese punch. Ejemplo de todas mis dudas es otra confusión. De más está decir que lo lamento, un mar de impulsos soy. Padezco yo antes que nadie, desidia de mi ser. Festejo con dolor cada batalla que nunca me gané. ¿Cómo decirlo claro? Ya nunca encuentro más que hacer. Solo te pido un pacto de buena suerte. De buena suerte. Un día en el camino de la muerte, el cielo nos brindó capricho del destino en un impulso, en forma de canción. Un claro ejemplo de todas mis dudas es otra confusión. Gritando dentro mío en el silencio, algo me habla de vos. ¿Cómo decirlo claro? Ya nunca pienso en vos, sabes. Solo te pido un pacto de buena suerte. Buena suerte, de buena suerte. Canciones para viajar mañana en el Teatro Doble T, en 34, entre 27 y 28, a las 9 de la noche. Roberto Garcilaso, Federico Macchi aquí con nosotros. Vamos a estar esperando, ¿eh? Muy bien, 9 menos 5. Temprano, radio familiar, hay gente grande que tiene que ir a tocar y después, y el público también llega. Gracias, chicos. Muchas gracias por invitarnos, por permitirnos contar y cantar acá. Así que gracias a ustedes. A ustedes, por favor. 4:20 de la tarde.